pasar. Toma calentura, voy a ti. La noche es tuya, voy por ti. Doble un con Yandel pa'l mundo. Toma calentura, voy a ti. Bolivia on Beats.